Esto se llama No te mueras. Está dedicado a alguien que hemos ido asesinando paulatinamente, y es nuestra madre tierra. Algún día debemos tomar conciencia. Son excelentes. Un público maravilloso. Gracias.